Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 25 de diciembre. En 1886 nace en Cotacachi, Imbabura, el músico compositor Filemón Proaño. En 1929 creó el melodrama Cacha, Medalla de Oro, en la exposición de Sevilla, España. En 1901 nace en Chone, Manabí, el folclorólogo, investigador, músico, compositor Manuel Álvarez Lobo. Publicó la revista Iniciación en 1926. Además, realizó estudios folclóricos sobre el Montubio y su música en 1929. En 1931 se realiza la primera transmisión misionera de radio en el mundo en idioma inglés y español, desde la Quinta El Olivo. Hoy, Universidad Católica de Quito, con un transmisor de 250 vatios, es la radio HCJB, la voz de los Andes. Hoy, Cristo Jesús bendice. Estación cristiana, misionera, cultural, sin fines de lucro. Principal de uno de los ministerios radiales HCJB Global. Se escucha en más de 100 países, en más de 120 idiomas, vía onda corta y en Ecuador en onda media. FM, satélite e internet. En 1977 muere en Quito el compositor, actor, cantante Luis Sánchez Peña Herrera, autor del Pasillo de Conchas y Corales, Desdichas y Otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Thank you.